casa, leyendo a Darío. Porque si salgo a la calle, seguro que me lío. Quiero estar tranquilo, lejos del trajín. Hoy no me apetece ver al sol salir. Y es normal que pierda la calma cuando arde mi alma, mi casa, mis libros. Y debo salir a patrullar. Te pido perdón. Y hace mucho frío. Y cuando me acuesto, tengo escalofrío. Si no estás conmigo, todo es un horror. Trae la primavera. Trae la prisa.